Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voz Universitaria a través de Radio B 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto desde el 95 en Jalapa, Veracruz, México. Hoy, viernes 23 de noviembre de 2018, les saludamos con mucho gusto, Brenda Coronado, Antulio García. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Antulio. Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en los controles, a la dirección y producción de Ernesto Colinot y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio V que hacen posible esta transmisión. A todas las personas que nos están escuchando en su radio FM 90.5, muchas gracias por acompañarnos, y a quien guste sintonizarnos a través de nuestra página de internet, lo pueden hacer al www.v.mx/radio/transmisión, o si prefieren pueden bajar la aplicación de Radio V y ahí nos podrán escuchar en el lugar donde se encuentren desde su dispositivo móvil. ¿Y qué te parece, Antulio, si vamos a conocer, para comenzar esta transmisión, nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el laboratorio multimedia Ixbalam de la Universidad Veracruzana presentó el documental Una joya de la naturaleza, Parque Nacional Pico de Orizaba. La Universidad Veracruzana y la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico iniciaron negociaciones salariales para el año 2019. Se llevó a cabo la Feria de la Salud Pública en la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La Universidad Veracruzana tendrá presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estará con nosotros en el programa Miguel Ángel Sosme Campos, ganador del Premio Nacional de la Juventud 2018. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para comenzar la transmisión del día de hoy, pues queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que con la información que ellos nos proporcionan, nosotros podemos compartir con ustedes todas las actividades de nuestra casa de estudios. Si ustedes quieren conocer más de esta información, lo pueden hacer a través de su portal en internet www.v.mx/prensa. También mandamos un saludo y agradecimiento a nuestras compañeras de marketing en la UV, que mantienen el contacto directo con todos ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V. En este momento estamos transmitiendo en vivo por Facebook, gracias a Aldo Camacho por esta transmisión. Y bueno, les recordamos que también tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que desee difundir las actividades que realizan en sus facultades, en sus escuelas. Lo pueden hacer a través de este espacio. Solo nos tienen que enviar un correo electrónico a vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Y si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros durante el programa, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 2281-040477 o a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Para todas las personas que están escuchando esta transmisión, tenemos regalos, Antulio. Tenemos dos revistas Artis para las dos primeras personas que nos llamen o nos escriban y nos manden un mensaje de WhatsApp diciéndonos desde dónde nos escuchan. Basta decir desde dónde nos escuchan para que entren a nuestra rifa del día de hoy de dos revistas Artis. No, mentira, no hay rifa. Son dos personas, para las dos primeras personas que nos llamen o nos escriban y nos manden un mensaje de diciéndonos desde dónde nos escuchan, se llevarán las dos revistas Artis del día de hoy. Así que pueden mandar sus mensajes vía WhatsApp 2281-040477. vía telefónica 817-5115, 817-5117. Al final de Voz Universitaria diremos quiénes son estas dos personas que se llevan la revista Artis. Y bueno, ahí tienen hasta las 2:50 para participar con nosotros en Voz Universitaria. Y al final estaremos diciendo el nombre del ganador, de la ganadora de las revistas. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria, y un día como hoy, pero de 1883, nace el pintor jalisciense José Clemente Orozco, uno de los tres muralistas más reconocidos de México. Y en 1924, Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. En 1944, Robert Stiglitz patenta la calculadora de números complejos. En 1991, mediante un decreto presidencial, se instituye la fecha del día de hoy como el Día de la Armada de México, tras su destacada participación en la defensa de la independencia nacional. Y un día como hoy, pero de 1939, nace la cantante y pianista estadounidense Betty Everett, conocida por su sencillo The Shub Shub Song, canción que escuchamos en estos momentos de fondo. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de Karina de la Paz Reyes, el laboratorio multimedia Xbalam de la Universidad Veracruzana presentó el documental Una joya de la naturaleza, Parque Nacional Pico de Orizaba, autoría de Lourdes Landero, estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. El objetivo del documental es la divulgación del trabajo de protección y conservación que realizan las comunidades de esa región. María de los Ángeles Chamorro, coordinadora de la maestría, comentó que es fundamental atender a la población rural que vive cerca al Pico de Orizaba y llegar a otros sectores de la población que son beneficiados por la montaña. El documental tiene una duración de 11 minutos y puede consultarse a través de YouTube. 2:11 y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que la Universidad Veracruzana y la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico, FESAPAUF, iniciaron negociaciones salariales para el año 2019. Salvador Tapia, secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, destacó que por primera ocasión en esta reunión participaron, además de los titulares de las áreas administrativas, los directores generales de todas las áreas académicas. En el diálogo entre la administración universitaria y el FESAPAUF predominó el respeto y ánimo de resolver los pendientes del año actual. La reunión se llevó a cabo en la sala Jenny Beltrán del edificio A de Rectoría de la Universidad Veracruzana. Regiones. Se llevó a cabo la Feria de Salud Pública en la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en donde se aplicaron más de 200 pruebas rápidas a la comunidad universitaria y al público en general, coordinadas por estudiantes y académicos de enfermería, pedagogía, medicina, psicología y la dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural. Sofía Gámez, coordinadora del evento, informó que además de las pruebas rápidas, se ofreció un taller de uso correcto del condón, la instalación de un módulo de consejería y pláticas sobre enfermedades de transmisión sexual. Esta feria se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la región Poza Rica. Con información de Cecilia Escribano, les informamos que la Unidad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, realizaron el pasado 16 de noviembre la Feria de la Salud 2018 en el Telebachillerato del municipio de Minatitlán, en donde alumnos de Trabajo Social realizaron el evento Feria de la Familia, que constó de dos talleres para padres, la aplicación de técnicas recreativas para las reglas de convivencia familiar y respeto, tres cursos sobre género y violencia, preparación de composta en casa, una rifa de plantas, entre otras actividades. Los estudiantes de la Facultad de Enfermería capacitaron a los asistentes en la preparación de alimentos nutritivos, distribuyeron información sobre prevención de enfermedades y tomaron la presión arterial. En tanto, los alumnos de la Facultad de Odontología brindaron servicios de limpieza dental, profilaxis y pláticas sobre cuidado e higiene bucal, así como la distribución de trípticos informativos a un aproximado de 250 personas. Les recordamos que el día de hoy estamos regalando dos revistas Artis para las dos personas, las dos primeras personas que nos llamen o nos escriban y nos manden un mensaje diciéndonos desde dónde nos escuchan vía telefónica al 817-5115. Al 817-5117 vía WhatsApp 2281-0404-77 y podrán llevarse dos revistas Artis el día de hoy. 2:14 en Voz Universitaria. Vamos a un corte. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 17 minutos y con información de Sujei Enríquez les comentamos que se llevó a cabo el Foro Multidisciplinar de Idiomas en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Veracruz Boca del Río, con la finalidad de promover la relevancia del aprendizaje de otros idiomas en la formación profesional de los estudiantes. El programa incluyó las conferencias Recursos Visuales para el Aprendizaje de una Lengua, los retos del intérprete, así como un club de conversación y 3 mesas redondas. En el foro participaron aproximadamente 300 estudiantes de los programas educativos de Ingeniería, Pedagogía, Ciencias de la Comunicación, Administración y Odontología. De igual forma, asistieron alumnos de la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad de Oriente. La Coordinación Regional de Difusión Cultural realizó la 5ª Muestra de Artes Escénicas, en donde estudiantes de la Universidad Veracruzana Campus Veracruz Boca del Río presentaron lo aprendido durante sus experiencias del área de formación de elección libre. En la muestra se presentó la obra de teatro Nora, de Emilio Carballido. Cantaron música tradicional mexicana, cantares jarochos, sones huastecos y bailes de distintas regiones, en donde participaron alrededor de 410 estudiantes de diversos programas educativos, quienes durante 4 meses aprendieron a tocar un instrumento musical, desarrollaron habilidades de comunicación, expresión corporal, manejo de la voz, entre otras habilidades. La entrevista. Se encuentra con nosotros en el estudio Miguel Ángel Sosme Campos, ganador del Premio Nacional de la Juventud 2018. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, es un placer. Muchas gracias, y al contrario, gracias a ustedes. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cómo obtuviste este Premio Nacional de la Juventud? ¿Con qué proyecto? Un premio que impulsa el IMJUVE. Sí, efectivamente, un proyecto, bueno, es un premio que reconoce a la juventud mexicana, lo cual a mí me hace sentir muy orgulloso porque participan jóvenes de prácticamente todo el país, jóvenes además muy talentosos, con una trayectoria importante en diversos ámbitos, entre ellos la ciencia, la tecnología, el activismo, los derechos humanos, etcétera. El proyecto que yo presenté fue sobre la promoción del trabajo artesanal de nuestro país, concretamente, o más concretamente, de Veracruz. Y a lo largo de casi ya 8 años he trabajado de forma constante con tejedoras de la Sierra de Songolica. Bueno, teniendo distintos financiamientos, donde la Universidad Veracruzana además ha jugado un papel muy importante. El año pasado tuvimos el Festival Anual de Textiles, el cual tuvo por sede el Museo de Antropología de Jalapa. Y bueno, este fue uno de los puntos que el jurado consideró para entregarme este premio tan importante. ¿Qué es lo más trascendente de este trabajo que realizas con las tejedoras en Songolica? Bueno, las mujeres indígenas y particularmente las dedicadas a la producción de textiles han vivido históricamente en el olvido, invisibilizadas. Desconocemos sus historias, sus rostros, sus trayectorias. Cuando vemos el trabajo de ellas en los museos, generalmente sabemos de la pieza, pero no sabemos de quién la hizo. El proyecto ha buscado hacer visibles a las mujeres a través de libros, a través de materiales audiovisuales. Tenemos un documental que ahora mismo está en festivales internacionales de cine, que es uno de los pocos documentales que está filmado en la lengua indígena náhuatl de la Sierra de Songolica. Y bueno, ha tenido proyecciones en París, en Barcelona, en Estados Unidos. El próximo año tenemos varias actividades en distintos puntos de México. Queremos ampliar la difusión hacia Estados Unidos. Y pues bueno, básicamente el proyecto ha buscado contar las historias de ellas, darles voz, darles rostro a través de los documentales, a través también de registros fotográficos, de registros en audio. Tenemos un acervo de audios en náhuatl con historias de los procesos textiles. Y pues bueno, además enfatizar mucho que ha sido un proyecto donde han participado muchísimas personas de la Universidad Veracruzana Intercultural, de la Universidad Veracruzana, de distintas universidades, y se han ampliado o hecho también vínculos con personas de otras instituciones fuera de México, en Perú, en Ecuador, en Cataluña, etcétera. Entonces, pues enfatizar que es un proyecto que va creciendo y siempre con la idea de contar las historias de las mujeres, de hacerlas visibles. Y por lo mismo el jurado consideró que era el proyecto meritorio de ese reconocimiento por la escasa visibilidad que se le ha dado a las mujeres indígenas en nuestro país. Y de hecho, al pie del documento, del diploma, se lee que es justamente por impulsar el trabajo de las mujeres y abonar a la equidad entre hombres y mujeres en nuestro país. Por supuesto. A mí me interesaría saber cómo te nace esta idea, cómo empiezas a trabajar, cuál es tu primer acercamiento con ellas y cuál fue la respuesta de ellas al trabajar con esta comunidad. Pues bueno, aquí la Universidad Veracruzana tiene un papel muy importante. Yo estudié Antropología Social en la Facultad de Humanidades. Había varios proyectos o varias regiones en las que se trabajaba. Una de ellas era la Sierra de Songolica. Yo visité esta región acompañado de uno de los profesores, el maestro David López Cardeña, en 2010. Uh-huh. Y bueno, desde allí me sorprendió mucho las condiciones de pobreza, pero también me sorprendió la creatividad de las mujeres. Y particularmente para mí fue muy triste y muy duro conocer de sus propias voces las problemáticas que enfrentan, como el regateo constante del trabajo, el desconocimiento de derechos fundamentales. Y bueno, para mí esa era como una problemática que había que atender. Yo pienso que la antropología no solamente debe dedicarse a hacer teoría, no solamente debe dedicarse a producir libros y demás investigaciones, sino que la investigación antropológica tiene que tener una función social y que las investigaciones tienen que generar cambios al interior de las comunidades. Bueno, del proyecto hay ya también 5 libros que han derivado, que han recibido además otros 5 premios, además de este. Y pues bueno, la intención es justamente que no se quede el trabajo en mera investigación, que tenga una incidencia social. Y en todos estos procesos, desde 2010 hasta la fecha, la Universidad Veracruzana ha estado muy, muy presente. Y pues bueno, creo que es parte también de esa vocación que tiene la universidad, que tenemos los universitarios, y la responsabilidad que tenemos, porque finalmente, pues bueno, trabajamos con recursos públicos y creo que tenemos que tener ese compromiso social con los sectores más desfavorecidos. En mi caso fue con las mujeres indígenas y espero pues poder seguir trabajando más años allí. Claro. Desde que inicia tu trabajo de reconocimiento y de investigación hasta la consolidación de un proyecto social, a la fecha, ¿cuáles han sido los principales cambios que tú has encontrado, digamos, en esta comunidad de tejedoras? Pues bueno, el primero, o los que ellas mismas han dicho, es el tema del mercado. El trabajo textil constantemente se ve afectado por la falta de mercado. Hemos tenido con ellas ya la oportunidad de enviar varias piezas a Estados Unidos, varias piezas a París. Trabajamos con boutiques en París. Y la idea justamente es llevar el trabajo de la Sierra de Songolica a distintos puntos del mundo. También tuvimos una expoventa en Barcelona. Tenemos actividades en Cataluña, en Barcelona más concretamente. Uh-huh. Y pues bueno, la idea ha sido básicamente ir abriendo nuevos puntos de venta. También en Jalapa hemos podido hacer algunos vínculos en la Ciudad de México. Solamente para poner un ejemplo, FONART, que es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, hace compras anuales para la Sierra de Songolica por 2,000 pesos anuales. El proyecto en un día de actividades llega a generar ganancias de 30,000 pesos por día. Entonces, el Festival Anual de Textiles, que tuvo por sede el Museo de Antropología, uh-huh, tuvo una derrama económica para los grupos artesanales por más de 500,000 pesos. Entonces, un ámbito es el económico, pero el económico no es el central para el proyecto. El principal es el de la sensibilización y la formación de públicos. Creo que en México la gente no reconoce la importancia cultural, económica, iconográfica de los textiles, porque en general no conoce los textiles y no conoce las comunidades. Entonces, el principal mérito de este proyecto creo que es hacer visibles a las comunidades, a las personas que hacen los textiles, y también dignificar el trabajo. O sea, que no sea un trabajo que se exhiba en las esquinas, en el piso, sino que sea un trabajo que se exponga en los museos, con una museografía muy cuidada, con iluminación, con una curaduría pues muy, muy, muy, muy específica, muy desarrollada, bien hecha. Y pues bueno, ahí justamente creo que el Museo de Antropología también nos ha apoyado muchísimo en estos esfuerzos por hacer visible y digno el trabajo textil. Y al mismo tiempo, pues bueno, acercando a través de estos materiales el trabajo de las mujeres. Uno de los libros que es con el que también arranca este proyecto, ganó 4 premios en México también, uh-huh. del Instituto Nacional de las Mujeres, el Premio Arte Ciencia Luz que da la Universidad Veracruzana, el Premio Nacional Luis González y González y el Premio Fray Bernardino de Sahagún que da el INAH, justamente por las contribuciones que hace a la antropología, haciendo visibles a las mujeres que también han sido invisibilizadas desde la academia misma. Por supuesto. ¿Y cuál ha sido la respuesta, los comentarios a partir de este cambio? Supongo que ha sido radical también el cambio de vida para ellas. Bueno, a mí me encantaría decir que sí, desafortunadamente no, porque las ventas son muy buenas cuando hay ventas. Claro. Desafortunadamente el proyecto no tiene ni la infraestructura ni los recursos para que estas ventas sean constantes. Se van haciendo los vínculos, se van gestionando los espacios, pero no es algo que sea ni todos los días ni todos los meses. Entonces yo creo que es muy útil conocer estas cifras y conocer estas iniciativas para replicarlas. Creo que ese es un primer aporte que hace el proyecto. La tarea ahora es todo esto que ya se ha hecho, hacerlo constante y que se pueda generar un cambio real al interior de las comunidades, porque son ventas esporádicas, lamentablemente. No todo el tiempo tenemos estas actividades, no todo el tiempo tenemos proyecciones de libro, del documental, ni presentaciones de los libros. Entonces, la idea es justamente ir gestionando más recursos, podernos constituir ya como una asociación civil que pueda estar recibiendo recursos para hacer todo esto de forma más, más sistemática y constante. Claro, muy bien. Miguel Ángel, para la gente que esté buscando información del trabajo que están realizando y del trabajo también ganador del Premio Nacional de la Juventud 2018, ¿en dónde pueden encontrar más información? Tenemos la página Tejedoras de la Sierra de Songolica en Facebook y tenemos también la página Tlaquimiloli Voces del Telar, el primer documental filmado en lengua náhuatl en el estado de Veracruz. Y pues bueno, también en mi perfil de Facebook personal, estoy como Miguel Ángel Sosme Campos o al correo miguelangelsosme@hotmail.com. Y bueno, vamos a tener a lo largo del año varias actividades gracias a un financiamiento que gané en Estados Unidos para hacer promoción del trabajo textil en distintos puntos turísticos de México. Muy bien, pues muchísimas felicidades, Miguel Ángel, y un gusto que estés con nosotros en Voz Universitaria. Y bueno, agradecerte y seguiremos viendo el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, Tejedoras. Un gusto. Muchísimas gracias. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que tenemos de regalo 2 revistas Artis para las 2 primeras personas que nos llamen o nos escriban y nos manden y nos digan desde dónde nos escuchan. Y recuerden que nos lo pueden mandar vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2:33 y los comentamos con información de Alma San Martín, que se llevó a cabo el primer ciclo de conferencias ¿Qué hace un ingeniero?, organizado por alumnos de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica, Tuxpan, con la finalidad de conocer la motivación principal de los estudiantes para desarrollarse como ingenieros, así como las diferentes áreas de la ingeniería. Las conferencias Industria 4.0, Inteligencia Empresarial y ¿qué es lo que te hace lo que hace un ingeniero? No, ¿qué es lo que te hace ingeniero? Ese fue el título de la conferencia. Estuvieron a cargo de investigadores y académicos de la UNAM. La presentación Óptica de Precisión para Instrumentación Astronómica fue presentada por el jefe del Laboratorio de Fabricación de Pruebas Ópticas del Instituto Nacional de Astrofísica. Óptica y electrónica y plásticos en la industria automotriz estuvo a cargo del gerente de componentes Robert Bosch, México. El evento se realizó el pasado 20 de noviembre en la sala de videoconferencias de la USB de Poza Rica. De la tarde con 35 y les comentamos que la Universidad Veracruzana tendrá presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 24 de noviembre al 2 de diciembre, con la presentación de 4 libros, 2 de ellos de autores portugueses y un stand de venta con los títulos de reciente edición, los que han recibido reconocimiento en los últimos años y la revista La Palabra y el Hombre. Y con información de Carlos Hermida, estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana llevarán a cabo la 11ª exposición de carteles publicitarios. La muestra consta de 30 carteles inspirados en las corrientes artísticas más importantes a lo largo de la historia, como el realismo, impresionismo y el arte pop. Esta exposición estará disponible en la Galería de la Facultad el próximo 29 de noviembre de 17 a 19 horas con entrada libre a todo público. Y les recordamos que estamos regalando 2 revistas Artis a las 2 primeras personas que nos llamen o nos escriban a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117 o nuestro WhatsApp 2281-040477. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Disculpa, vamos a un reportaje especial. Reportaje especial. Y como ya lo anunció Brenda, vamos a un reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre el hidrogel aliado en la cicatrización de pie diabético. Un reportaje de Ginarelli Valencia. Escuchamos este reportaje que nos llega desde Uniradio 99.7 de FM en Toluca, Estado de México. Y desde luego les mandamos un saludo a ellos y un agradecimiento. Vamos a escuchar lo que nos han enviado. Que ya no tiene uno sensibilidad en el pie, siente uno frío, uno siente uno como acalambrado, o sea, ya no se siente el pie. Hay veces que ya más se hincha. Puede traer una piedra en el zapato y no darse cuenta. Puede formarse un callo y ese callo puede generar una lesión o una ulceración y el paciente no darse cuenta porque no le duele. María Adriana Rojas Sereno, enfermera especialista en heridas de la UAM. Porque los nervios están anestesiados por la glucosa que no se puede metabolizar. ¡Ven, hijo! ¡Hola, Augusto! ¿Qué haces? Nada. Siente, ayúdame aquí. Mi nombre es Jorge Martínez Arias, tengo 57 años. Mi diabetes empezó a los 40 años. Posteriormente, a los 12 años, tuvieron que amputarme mi pie derecho. Entonces empezó una pequeña ampollita, pues no se siente. Entonces ya cuando hice caso, ya esta ampulita ya estaba profundo el hoyo, o sea, se carcome la carne. Se carcome, entonces va la infección, no va para afuera, va para adentro. Entonces ya no hubo modo de detener la infección. 5 días se disparó la enfermedad, se me ampuló todo el pie. Don Jorge forma parte del 5.5% de los mexicanos que han tenido que ser amputados por complicaciones de diabetes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 del INEGI. María Adriana Rojas Sereno, enfermera especialista en atención de heridas, asegura que el llamado pie diabético se presenta porque la glucosa obstruye los vasos sanguíneos e impide el paso de oxígeno y nutrientes. Para diagnosticar la necesidad de amputar a un paciente, primero es el nivel de infección. ¿Qué bacteria es la que está poblando la herida? La cantidad de conductos o cavidades que se forman, porque podemos tener una herida muy pequeña, pero que si yo meto un hisopo entra a 20 centímetros. Hay heridas muy profundas. Si el porcentaje de pie es más del 50% que está afectado por infección, ahí tenemos ya la necesidad de amputar. La Secretaría de Salud del Estado de México refiere que la incidencia de pie diabético en la entidad es de entre 15 y 25% y se presenta en pacientes que no están controlados. Ante este panorama adverso de salud pública, un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezado por Miriam Flores Merino, desarrolló un hidrogel que puede reducir el porcentaje de amputaciones por pie diabético, ya que acelera la cicatrización y actúa como un sustituto de piel. Sí, el hidrogel está compuesto por dos diferentes polímeros. El de origen sintético es polietilenglicol. Por ser sintético es un poco más versátil y fácil de manejar. Es muy compatible, o ya está reportado que es muy compatible y muy hidrofílico. Y el de origen natural es quitosano, pues le da otras propiedades como antibactericida. También le da una afinidad mayor al cuerpo humano, ya que es de origen natural. La investigación en laboratorio surgió en 2014. Se conjuntaron las cualidades de dos elementos, uno natural y otro sintético, a fin de maximizar sus ventajas en la regeneración de piel dañada. El resultado fue un hidrogel, que es una especie de parche delgado, poroso y adherible. Aunque fue hasta mediados de 2018 cuando se comprobaron los beneficios del hidrogel en pruebas preclínicas. ¿Pero cómo se llegó a esta conclusión? Todo ocurrió en el laboratorio de la Facultad de Medicina de la UAM. Un grupo de científicos concentró sus conocimientos en un objetivo. Creamos a los ratones diabéticos. Él es Ángel Eduardo Bárcenas García, egresado de la licenciatura en Bioingeniería Médica de la UAM, quien trabajó bajo la asesoría de los investigadores Miriam Flores Merino y Rigoberto Oroz Pantoja. Emplearon 14 ratones, a 9 se les indujo diabetes y a 5 los mantuvieron sanos. A todos se les generaron 2 heridas en la piel, una de ellas fue tratada con el hidrogel y la otra no recibió ningún tratamiento. Así permanecieron durante 10 días. Una herida se trató con hidrogel y otra herida se dejó sin hidrogel, se recubrió con tegadera para evitar que tuviera contacto la herida con el medio externo y se dejó al ratón durante 10 días, o sea, se evaluó al ratón. Se le alimentó a libre demanda y también se le dio agua libre demanda. Y una vez pasados los 10 días, se obtuvieron los resultados tanto macroscópicos como microscópicos. ¿Pero qué sucedió? Se demostraron importantes avances en el proceso de cicatrización. Los ratones diabéticos a los que se les colocó el hidrogel lograron una regeneración del 70% comparado con el 50% de los que no se les aplicó. No hubo indicios de infección, inflamación o rechazo del biomaterial. Los modelos in vivo nos han permitido darnos cuenta que existe una reepitelización o una cicatrización tanto en modelos sanos como en modelos diabéticos. Bueno, en este caso fueron diabéticos. Y lo que nos permite demostrar que este hidrogel es viable como una solución para heridas traumáticas o para quemados. La integrante del Centro de Investigación en Ciencias Médicas, Miriam Flores Merino, asegura que la efectividad del hidrogel se debe a los compuestos que actúan como complemento para la recuperación de la herida. Ahí se comprobó que en efecto, pues el hidrogel sí favorecía esta cicatrización y esto se observó de forma macroscópica, es decir, a la vista y con fotografías, y también se hizo un estudio de histología. En la histología, pues tú ya puedes ahí observar en las diferentes capas de la piel y comprobar que pues sí, hubo este cierre de herida y hubo una reestructuración pues de la piel, ¿no? Con esta prueba in vivo, en las que se emplearon ratones, se determinó que este hidrogel puede emplearse como un sustituto de piel. Este estudio podría ser un punto de partida para su posible aplicación en el área clínica. Entonces, este está reportado como antimicrobiano y eso también es favorable porque pues, la herida también llega a infectarse y eso es también cuando llegan consecuencias más graves, ¿no? Y otra de las cosas, sirve como un soporte y protección, ya que la herida, al no estar cicatrizada o no formarse la cicatriz, pues se encuentra expuesta. Y esto precisamente también favorece que se pueda, que puedan llegar bacterias y pues se pueda infectar. Y el hidrogel pues puede cubrir esa parte y hacer las veces de piel en ese momento. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizado en 2017, refiere que en México el 15.8% de la población entre 20 y 79 años padece diabetes. Por ello, este proyecto multidisciplinario de la máxima casa de estudios mexiquense es una alternativa para atender las úlceras diabéticas y con ello reducir el número de amputaciones. Ya está el jamón, ya está el queso, ya está. Es que dije que iban a hacer de queso nave, ya. Esto es para que, ¿para qué? Para que no se nos pegue la masa. El jamón. De eficientar los tratamientos que existen para el pie diabético, la historia de don Jorge sería otra. Después de pasar por un cuadro de depresión, superó la adversidad. Ahora hasta bromea sobre su condición física. Pues más que nada ahorita lo que se tenía que superar era el valerme por mí mismo, porque no me podía yo parar. Que al principio mis pantalones les cortaba yo, y pues zapatos pues ahora nomás pido al izquierdo. Don Jorge es ejemplo de resiliencia. Después de tomar terapias de rehabilitación, incursionó en la cocina, actividad que le permitió tener un ingreso y conquistar a través del paladar. Pues me ayuda porque me quitó mucho estrés. O sea, el ejercicio de batir la masa, arrimarme los ingredientes. Y pues es una alegría para mí, es un gusto. Y pues veo que sí tengo mano para la cocina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 amputaciones de extremidades inferiores son causa de la diabetes y el 80% de estas podrían prevenirse. De ahí la importancia de que se sigan desarrollando proyectos científicos para acelerar el cierre de heridas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Esta es la información de los deportes. En la región Orizaba, Córdoba, de la Universidad Veracruzana, se puso en marcha el curso taller de Karate Do con la presencia de la doctora Emma Virginia Herrera Huerta, secretaria académica regional, también la maestra Beatriz Goitia Acevedo, secretaria académica de la Facultad de Contaduría y Administración, y el maestro Alberto Coria Bretón, coordinador regional de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba. El equipo de fútbol rápido femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana se encuentra en la ciudad de Zacatecas para iniciar su participación en el campeonato nacional convocado por la Federación Mexicana de la Especialidad. La Academia de Voleibol de Sala se encuentra en activo aquí en la ciudad de Jalapa y la maestra Saraí Rivera Baizabal nos señala cuál es el proceso de trabajo y se busca, por supuesto, que los mejores elementos formen parte del representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Escuchamos a Saraí Rivera Baizabal. Tenemos algunas chicas que son principiantes, ellas son a las que más se les enseña de lo básico y hay otras que están más avanzadas, entonces a ellas se les corrige más que nada la técnica y se les pule más en ciertas cosas. Para las que vienen de nuevo ingreso han sido aproximadamente unas 20 niñas, en un total tenemos 35 en un grupo y 28 en otro. Yo considero que todo el equipo de avanzadas, el nivel es bueno, entonces ellas tienen aproximadamente entre 16 y 17 años. Entonces todavía tienen 2 años para prepararse y cualquiera de ellas podría estar capacitada de estar en el equipo de selectivo. Raúl Fernández, director técnico del equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana que está participando en el Campeonato Nacional Universitario, señala que el proceso para mantener el equipo no ha sido nada fácil. Escuchamos al director técnico del equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Hemos observado que el equipo femenil ha sido muy volátil en cuestión de jugadoras, porque algunas de ellas están incursionando en la situación profesional. Esto, por supuesto, ha afectado el desempeño de las universitarias. Claro, para empezar, pues de entrada el hecho de tener jugadoras de dos o tres regiones, ¿no? El no contar con un equipo completo entrenando todos los días, pues es una desventaja. De ahí el hecho de que pues una jugadora se fue a Puebla, otra se fue a otro equipo, y el resto están en la MX con Tiburona. Pues sí, nos afecta pues en lo deportivo, pero la universidad tiene pues esa característica, ¿no? Que ingresa a ella recurso humano, que es lo más valioso, y a pesar de que varias jugadoras son su primer torneo, la verdad lo están haciendo bastante bien como para tener la confianza de seguir peleando, ¿no? De buscar en el, quizá en la Copa Telmex, más complicado porque por la situación de los viajes y demás, pero para el torneo importante que es el Conde, yo creo que sí podemos armar un equipo que dé batalla y que pudiera calificar al Nacional. Y este fin de semana, el equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana en fútbol americano y en la modalidad de tocho tienen tres semifinales. Brisa Morales Mora es integrante de este programa y nos señalan cuál es el objetivo en estas semifinales. Brisa, el equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana el próximo fin de semana tiene tres semifinales, el sábado ante Cuervos, el domingo ante Félix de Balbuena y ante el equipo de Toluca. Tres semifinales en tres categorías distintas. Estamos muy contentas de haber llegado hasta este punto. La categoría intermedia es la que nos toca viajar hacia la Ciudad de México el sábado y por fin tenemos semifinales aquí en casa, la categoría de intermedia, de novatas, perdón, y la categoría de mayor juegan aquí el domingo en la USBI, en el campo mixto a las 12 y a las 2. ¿Cómo se prepararon para esta etapa semifinal en tres categorías? Pues fue muy intenso, la verdad es que estas últimas semanas han sido de trabajo súper intenso. De hecho, el coach Sastre ha invitado a varios equipos de varones de tocho para que practiquen con nosotras y eso nos ayude a mejorar nuestro rendimiento. ¿Cuál de estos tres enfrentamientos, el de Ciudad de México, categoría intermedia ante Cuervos, el domingo novatas contra Félix Balbuena y mayor ante la Universidad del Valle de México, Toluca, es el más complicado? Pues yo creo que el de mayor, porque la UVM, la Universidad del Valle de México, es una universidad bastante buena, siempre tienen muy buenas jugadoras, pero aún así nosotras también contamos con grandes jugadoras y yo creo que los tres van a ser muy buenos partidos. Hasta el momento el fútbol femenil tiene 11 campeonatos en su haber, sin duda en este año van a sumar uno más. Uno o tres, estoy segura que van a ser tres. Y en unos minutos más en la cancha 1 de la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, el equipo varonil de fútbol estará siendo anfitrión de la Universidad Madero Campus Puebla en una jornada más del fútbol universitario. Así es de que al terminar Voz Universitaria, si tienen la posibilidad, vayan directamente al campo 1 de la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana porque están en activo los Halcones. Hasta aquí la información de los deportes. Que tengan excelente fin de semana. Tendencia en redes. Las tendencias del día, de acuerdo a las redes sociales, la Secretaría de Hacienda elimina el estímulo fiscal a la gasolina magna del 24 al 30 de noviembre, por lo que se deberá pagar el impuesto especial sobre producción y servicios completo. También es tendencia que 12 gobernadores del PAN rechazan a coordinadores estatales mediante una carta abierta al presidente electo López Obrador. También es tendencia José Clemente Orozco, quien naciera un 23 de noviembre de 1883. De igual forma es tendencia el cantante José Alfredo Jiménez, pues muere un día como hoy, pero de 1973, y hoy es Día de la Armada de México. Y tenemos ya nuestros dos ganadores de la revista Artis, Isaac Bautista Ponce, que nos escucha en Veracruz, y también Sergio Armín, que nos escucha en Jalapa. Les recordamos que pueden pasar a Clavijero número 24, Colonia Centro, con una identificación oficial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Y les harán entrega de su revista. Y ya nos vamos, Brenda. Agradecemos la dirección y producción de Ernesto Colinot. Uh-huh. También la operación en cabina de Soledad Macías. A todo el equipo de producción, también a todos los compañeros y compañeras en Radio Universidad Veracruzana. Recuerde que hoy hay transmisión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en punto de las 20:20 horas a través del 90.5 de FM de nuestra aplicación y en el www.v.mx/radio. Y viernes, nos vamos y nos encontramos el lunes, Brenda. Así es, muchas gracias por acompañarnos este viernes. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.